Maltrecho, buscando a la gata Flora, que es su milina, su inspiradora. En noche de luna llena, soy el maullido, y corre por los tejados, haciendo ruidos. La gata Flora, no se decide si se enamora. La gata Flora, sí, sí, la gata Flora, si lo ve grita y si no llora. La gata Flora, la gata Flora, no se decide si se enamora. La gata Flora, sí, sí, la gata Flora, si lo ve grita y si no llora. Gatita, gatita, cuidado, cuidado con... Cuidado con el perrito, cuidado con el perrito de la casa. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no, no! Pobrecita, pobrecita, mi gatita Flora. Si lo ve, grita. Y si no, ¿qué pasa? ¡Llora, llora, llora! La gata no busca novio, sino el marido, sino el marido. Por eso que mi niño la ha convencido, la ha convencido. Y cuando se van juntitos, se dan besitos. Y empieza la gata Flora a pegar gritos, a pegar gritos. La gata Flora, no se decide si se enamora. La gata Flora, sí, sí, la gata Flora, si lo ve grita y si no llora. La gata Flora, no se decide si se enamora. La gata Flora, si lo ve grita y si no llora. Ay, ay, ay, qué menina, qué menina. Flora sigue llorando.